sino para no bajarlos tanto los impuestos. Digamos que teníamos más fácil ahora la reorientación del patrón de crecimiento y la textura de la red de seguridad. Hasta aquí Cartera de Negocios. A las 9:30 vuelve Hora 25 de los Negocios con Javier Ruiz. Ahora se quedan con Hora 20 y con Raquel García. Cartera de Negocios. 1080. Onda Media. Aquí comienza Zapping. Tenemos a Manolo Cruz en los controles, se va produciendo. Y Anthony, ¿quién os habla? Vamos también una vez más con todos vosotros, pero esta vez a través del 1080 de la onda media. Estamos en la onda media, hemos dejado la frecuencia modulada, hemos cambiado de acera. ¡Como los grandes! ¡Maricos! Bueno, pues os confirmamos que os decimos la verdad es la siguiente. El estudio es el mismo. Sí. O sea, lo que cambia es el cable, que enchufas en otro lado. Correcto, y ya está. Exactamente. Pero bueno, que estamos, como te decía antes, donde los grandes, donde Elena Francis. Elena Francis. Donde Joaquín Prat. Elena Francis era la de la mula, ¿no? No, esa era la mula Francis, Francis, sí. Bueno, no sé si tenían relación. Joaquín Prat. Sí, pero claro, que si tuvieran relación, Elena y la mula ya. Joaquín Prat ahora tiene un hijo que está en la SER. Sí, tiene un hijo que está en la tele, no, Matías Prat. No, hombre, ese era Matías Prat, era el padre. Luego el otro era del 15% Time. Claro, pero no tiene nada que ver los Prat con los Prats, ¿no? No. Claro. Prat es plato en catalán. Bueno, no sé, sí, Churi, como siempre, claro. Ya estamos enrollándonos. Bueno, como veis, este año no hay informativo. Empezamos siempre a las 8 en punto hasta las 9 de la noche en el 1080 de la AM. Y más novedades. Primero, el programa, en cuanto se termine, estará colgado en internet, en la página de Radio Coruña. Es, de modo que todos aquellos que están un poco acongojados por aquello del podcast, que realizan un enormísimo trabajo, tappingyes.blogspot.com, pues si este año tenían problemas para cargárselo, no cargárselo... No, que no se lo carguen, tío, sí, que no se lo carguen. Bueno, pues estará, que no haya problema, y lo pueden, por supuesto, coger para su podcast, pero estará en la sección de zapping. Correcto. Lo pueden descargar. También se está emitiendo ahora mismo en directo a través de radiocoruna.es. Yes. Y esa es una de las novedades. A otra de las novedades, no habrá comenzamos. No. Después de 12 años de comenzamos. Claro, no. Bueno, que vamos a ver, que igual la semana que viene comenzamos. Hoy hemos pensado que no hay. Es como vamos tan pillados de tiempo, ¿no? No nos da tiempo para nada. Exacto. Habrá muchísimas secciones nuevas. Por ejemplo, todo lo que habrá hoy va a ser nuevo. Todo lo de hoy es nuevo, o por lo menos cambiado. Es decir, o nuevo de todo, o de renovado. Renovado. Renovado. Second hand. Y otra de las cosas que tenemos, que esta ya es habitual, tenemos dos vías, dos cauces para que participéis con nosotros. ¿Por qué? Porque pedimos este año, sí, por favor, muchísima participación con nosotros para hacer un programa mucho más agradable, mucho más vuestro, correcto, más que nuestro. Sí, y así que, caray, pues también trabajamos un poquito menos. Tenemos, en primer lugar, los mensajes que valen 0,30 céntimos, de los cuales no nos quedamos con ni un céntimo. Ni una pela. Y se, bueno, pues del siguiente modo se realiza que es el envío del mensaje. Correcto. Se envía con la palabra ZP un espacio y el texto que os dé la gana. Correcto. Al número 5626. Exactamente. Por otro lado tenemos el teléfono directo, que es el 981-22-2298-22298. Correcto. De que solicitaremos este año sí mogollón de llamadas. A pesar de que creemos que nos va a escuchar menos gente por una razón. La primera razón es porque hay mucha gente que iba a hacer footing con zapping. Correcto. Pero su USB 3, USB USB 3 no, USB. MP3 es MP3, USB no, sí. no suelen llevar. Pero bueno, que no pasa nada, no hay ningún problema porque se lo pueden descargar ahora, ¿entiendes? Claro, y dicen ellos, me voy a hacer foot y me voy a descargar el programa. Y se van ellos con su jaja tan felices. Bueno, y por último lo que tenemos es el email, que es zapping@radiocoruna.es. Me confirman que sí. Y ahí sí que necesitamos millones de millones de mensajes. Intentaremos localizar una voz agradable y estupenda que nos los lea todos los días. Correcto. Bueno, son las 8:04. Tenemos una hora menos en Portugal, como siempre. Y como no tenemos comenzamos, pues correcto. Simplemente lo que decimos es... ¡Adelante, Manolo! ¡Toma ya! Lo negro... Ointes Internacional. ¡Yes! Son las 8:05 de la tarde, aquí porque claro. No nos podemos quedar aquí, no podemos quedarnos solamente en Galicia. No. De Galicia para el mundo. Correcto. Nos vamos a hacer este año, los oyentes van a ser internacionales, no llamaremos a Galicia, claro. no llamaremos a Coruña, claro. No, ni siquiera nos iremos a España, no. Es que nos vamos a ir fuera. Claro, es que nos dijeron, en AM llegáis más lejos. Claro. Pues entonces tenemos que ir más lejos. Nos molaba contactar con barcos pesqueros, pero no sabemos los teléfonos. Entonces nos vamos a ir a lo que es Latinoamérica un poco, para que nos escuchen en directo por internet. Así que pitos al aire te va. Anda. Si eres tan amable de marcarnos esos números, porque hoy nos vamos a ir a Caracas. En Caracas todo es más bonito. Es que en AM hay que darle ese rollo como de que te decía de sí, de Mula Brandis. Sí. Todo es más bello en Mira, Caracas. Mira, Iñaki Gabilondo también estuvo en AM. Gabilondo es cojonudo. Ya, coño, pero... Sí. Ya, bueno, sí. Pero... Bueno, ¿qué pasa? Quiero hacerlo, de dejarlo claro. Me cae bien Gabilondo. Estaba preguntando. Sí, es que mucho idiota también. Ah, es que Gabilondo en la tele perdió mucho. Ya, pues mira, pues perdió para ti. A mí vamos me gusta. Allá, tenemos primeros pitos caraquenses o caraqueños o caraqueños. Sí. Suenan igual que aquí. Caracas y Galicia unidas por el pito. Por el mismo pito. Enorme. Como siempre, los primeros tapes siempre pasa esto. Bueno, en Venezuela hace calor y la gente es más lenta. Lo que no sé es cuántas horas menos son allí. Saldrán diciendo aló mi amor o algo así. Igual te dicen, claro. Cuando tú sabes. Bueno, tú sabes, sí. O de chévere. No sé, chévere. Pero bueno, mira que no, que deben estar jalando arepas o algo. Vamos a por otro tema, ya está marcado. Directamente te va marcando. Ay, Dios mío, que nos salga alguien, que tenemos unas ganas de decir que nos escuchen en Caracas. Sí. Qué bueno que, digo, oye, tienen internet en Caracas, ¿no? No será una cosa de estas tipo Birmania, que tienen restringido el acceso y estas cosas. Porque Chávez es venezolano, ¿no? Sí. Sí, y bueno, ya, es que a lo mejor están viendo el programa de Chávez. Claro, claro, como de 8 horas. Perdona, Churi, repito, necesitamos mensajes 5626 ZP, espacio, el texto que queráis. Sí. Simplemente para saber que... Que hay alguien ahí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh-huh. Vamos a ver, te estamos llamando en directo desde Galicia, te estamos llamando desde la cadena SER, desde Radio Coruña. Estamos llamando a Caracas, en Venezuela. ¿Verdad? Sí, dígame. Uh-huh. Bueno, digo yo, ¿que estamos llamando a un domicilio particular o estamos llamando a algún ministerio? Sí, era un ministerio. Sí. ¿No? ¿Hola? ¿No? Sí. ¿Hola? Confirmamos ministerio de... Ministerio de aburrimiento. Ministerio de aburrimiento y tristeza absoluta. Bueno, pues vamos a ver. Es un poco extraño que te digan, mira, tenemos de Galicia. Sí, exactamente, claro. No, y además que ya te dije yo que, o sea, van un poco más despacio en Venezuela. ¿Pero por qué? Por el calor. Pero Churi... No, que sí, que es cierto esto. Van con menos ropa y más espacio. ¿Eso qué? ¿Es un estudio? Sí. Bueno, ya hablaremos de los estudios. Pero que esto es así. Ya. Date cuenta de que hace mucho calor allí y comen arepas. Creo. Son las arepas. ¿Eso es en México? No, chaval, en México son los tacos y los burros. Y arepas. No, coño. Coño, vete al tamarindo que hay arepas. Lo resolveremos ahora llamando a Caracas y preguntándole si jalan arepas. Aquí viene el pito. Jalar, ¿lo entienden? No, porque estoy muy mexicano, de jalar Jalisco. Bueno, claro, sí. Jalapeños. Jalapeño también es mexicano. Sí. Bueno, ¿puede ser cierto que en Caracas no haya nadie nunca? Escucha. Por favor, no dejar mensajes en este número de teléfono. Es el anticontestador. Exacto, sí. No nos dejen mensaje. Bueno, pues nada. Pues vamos a otro, a ver si hay un poquito más de suerte. Yo creo que tenemos que tratarlos de usted, porque ya sabes que en Latinoamérica este tratamiento es muy habitual y si no lo haces así, a lo mejor se piensan que los estás insultando o algo. Entonces, bueno, yo quisiera saber si hay alguien ahí. Hay alguien ahí, por favor, que vaya con Chavarín. 5626 ZP, espacio. Mándame lo que quieras. Va a decir, hola, estoy aquí. Sí. Vamos a poner la última llamada. Si no nos coge nadie o nos deja por lo menos dejar un mensaje, sí, pues nos vamos a otra cosa, mariposa. Venga, sí. Por favor, no dejes un mensaje. ¿Pero cómo puedes decir eso, tío? Yo qué sé, yo qué sé. Venezuela hace calor y se reblandece hasta el cerebro, Anthony. Eso sí, después, o sea, lo que es todo el tema vasodilatador funciona de maravilla, claro. También es más México, también el tequila, ¿no? También el tequila. No, pero bueno. Tenemos que llamar a México, tío. Sí. ¿Por qué llamamos acá? No lo sé. ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes o buenos días, no sé. Mire, le estamos llamando en directo ahora mismo desde una emisora de radio en Galicia, y no sabemos exactamente qué horario tienen ustedes ahora. No sabemos si es por la mañana o por la tarde. ¿Qué le decimos? ¿Buenos días o buenas tardes? Señora. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, mi nombre es Churi, mi compañero es Antón. Hola, buenas tardes. Y le estamos llamando en directo desde un programa de radio que se emite para Galicia. ¿Conoce usted Galicia? Señora, la escucho como si estuviera en AM. ¿En AM? Sí, a ver, estamos llamando a Caracas, ¿verdad? Señora, digo yo, estamos hablando con Caracas, con la ciudad de Caracas, Venezuela linda. ¿Está ahí, señora? Manifiéstese. ¿Sí? Señora, la escuchamos un poco mal. No sabemos si es el cable del Atlántico que está mordido por tiburones. ¿Nos escucha, sí, ahora, señora? Ajá, sí. Ay, ahora la escuchamos. Es que la estábamos escuchando con mucho ruido. Ajá, y dígame, ¿qué desea usted? Pues mire, el motivo de esta llamada es porque estamos en directo ahora mismo desde un programa de radio que se emite para Galicia. ¿Conoce usted Galicia, señora? No, lamentablemente no conozco Galicia. Galicia está en el norte de Portugal, en el noroeste de España. Ajá. ¿Sabes? Es un territorio, bueno, aquí hay mucha gente de Venezuela. Emigrada. Bueno, pues señor, resulta que, bueno, pues nosotros estamos comenzando hoy un programa de radio en directo que se está emitiendo a través de internet en www.radiocoruna.es, pues lo emitimos desde Coruña, y lo que hacemos en esta sección es intentar que nuestros hermanos latinoamericanos escuchen este programa a través de las ondas de internet. Ajá. Ajá. ¿Usted es habitual de internet o no? Bueno, muy poco, muy poco. Muy poco. Bueno, pues nada, simplemente era para decir eso. Usted, vamos a ver, ahora mismo, ¿qué hora tienen ahí en Caracas? ¿Qué hora tenemos aquí? ¿Qué hora es? Sí. Sí. 2:09. A las 2:00 p.m, o sea que estarían a punto de comer. No, ya comimos. Ah, ya comimos. ¿A qué hora comen en Caracas entonces? ¿A qué hora? Sí. Bueno, entre 2:30, 1:00 p.m, más o menos. Ay, por qué, aquí. Qué temprano. Sí. Bueno, aquí son las 8:00 p.m, ahora mismo. Las 8:12 exactamente. Ah. Y, claro, y por eso es un programa que es más bien nocturno, ¿no? Y es eso, lo que queríamos hacer es contactar con nuestros hermanos de Venezuela para que escuchen. Usted, cuando se conecte a las 2:00 p.m, por ejemplo, en internet, y quiera pasar un buen rato, le damos la dirección y se conecta al programa Zapping, que es el nuestro. ¿El programa? Zapping, se llama Zapping el programa. Zapping. Zapping. Sí. Zapping. Ajá. Ah, ya. Entiende, ¿no? Ajá, sí. Claro. Bueno, señora, usted no tiene familiares en España, por lo que veo. No, yo no tengo familia en España. ¿Ni conocidos tampoco? No, conocidos no. Bueno, conoce, por ejemplo, la cadena, la emisora... Conozco mucha gente que se ha ido, que yo conozco, claro, siendo muy cercana a mí, pero que está por allá, pero no tengo familiares por allá. Es que, sé que tengo familia en Italia. En Italia, yo, claro. Bueno, es que... Y Julián y eso, pero no... En la emisora en la que estamos, que es la cadena SER, trabaja también un famoso venezolano que es Boris Izaguirre. ¿Usted lo conoce a Boris Izaguirre? Ah, claro. Claro, pues es exactamente, pues es la misma emisora, exactamente la misma. Entonces, pues bueno, pues le dejamos aquí el mensaje. Nos alegra muchísimo que nos haya cogido el teléfono y que sea usted tan amable con nosotros. Bueno, igualmente. Vale, le dejamos la dirección de internet por si quisiera escuchar Zapping, que es www.radiocoruna.es. Así es. Radiocoruna.es. Sí, sin la ñ, porque la ñ aún no acepta el ordenador. Bueno, ahora ya sí, pero es radiocoruna.es. Radiocoruna.es. Bueno, pues si ahora mismo se conecta a través de internet, pues se escuchará, porque siempre va retrasado 5 minutitos, más o menos. Ok. Gracias, ¿cómo es su nombre? Bueno, pues... ¿Cómo se llama usted? John Bell, Fidelia. Fidelia. Ajá. Qué bonito nombre. Ruedas, Pirelli. No, Fidelia. Ay, Fidelia. Como la obra del clásico de Hamlet. Ah, Fidelia. Ah, Muchas gracias, Fidelia. Bueno, a la hora. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Amén. Hasta luego. Chao. Así son los pueblos del mundo. Caracas, Venezuela, Fidelia en directo. Qué bonito. En Zapping, en la SER, en Radio Coruña. Zapping presenta Lara. Minutos exactamente. Comienza una nueva sección. Tenemos el primer nuevo colaborador de la temporada. Ajá. Una persona que no conocéis, pero que en cuanto os digamos de qué va el tema, la vais a conocer como quien dice. Pero debemos decir que se da una circunstancia curiosa y particular con este nuevo colaborador. Ajá. Y es que es el primer colaborador enchufado que tenemos en el programa. Exactamente. ¿Sí? Normalmente tenemos el EZP, que es estudiante Zapping en prácticas. Sí. Sería el EZPE, estudiante Zapping en prácticas enchufado. Tenemos con nosotros a Lara, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Lara. Bueno, pues os vamos a contar. Lara, que la tenemos con nosotros hoy, la tendremos muchos viernes. Uh-huh. Es una chica que está estudiando comunicación audiovisual, ¿no es así, Lara? Sí, producción audiovisual, sí. ¿Producción audiovisual? Sí. Muy bien. Uh-huh. Bueno, y bueno, pues vamos a contar la historia. Este verano estábamos Churi y yo, pues preparando el programa, ¿verdad? Y bueno, pues una persona muy conocida por vosotros, Fernanda, nos dice: bueno, yo es que tengo una hija que está haciendo comunicación audiovisual y que le gustaría mucho trabajar en la radio. ¿Sabes? Directamente, sin decirnos que quería. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tener una Becky, una becaria. Correcto, una becaria. Colaboradora. Exactamente, becaria. Exactamente. Y entonces tenemos a Lara. Lara, háblanos de ti. Háblanos de ti, Lara. Pues nada, soy hija de Fernanda, como bien decís. Y nada, empecé este año a estudiar eso y es verdad, me gustaría mucho trabajar en la radio. Uh-huh. Y nada, me alegro mucho de colaborar con vosotros. Muy bien, vamos a ver, ¿a ti por qué te gustaría trabajar en la radio? ¿Qué le encuentras tú a la radio de atractivo y de interesante para querer introducirte tan directamente en este medio, utilizando todos los medios que tú tienes a tu alcance, como por ejemplo el enchufismo, para entrar aquí? Pues no lo sé, realmente todavía estoy empezando a entrar un poquito en contacto con esto. Uh-huh. Pero bueno, que todos los medios de comunicación me encantan. Ajá, sí, y la sí, radio, sí. Pues es uno más. Bueno, vale. ¿Cuál es tu medio de comunicación preferido? Pues el teléfono móvil, quizá. El preferente, por la mayoría de la gente, suele ser la televisión. Uh-huh. Sí, pues la televisión. La tele. ¿Y qué es lo que te gusta de la tele? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea un poco de cómo es Lara, para conocer más a Lara en profundidad. Pues no sé, me gusta un poco de todo, la verdad, ¿no? ¿Chupas Gran Hermano amado? Sí, Gran Hermano. Bueno, Lara, vamos a ver, una de las cosas que vas a aprender, bueno, que vas por lo menos a practicar con nosotros, es el mundo de la entrevista, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú te atreverías a hacer una entrevista a cualquier persona, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues mira, tenemos aquí a la chica de los 40, una chica que trabaja en los 40 principales. ¡Toma ya! Y la tenemos como muestra, como ejemplo para que, yo qué sé, por ejemplo, la tenemos aquí. Hola, Teba. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Lara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues Lara, nada, te dejamos con ella para que le hagas una entrevista así. Venga, por encima. Va. Empezamos, ¿no? Le damos pie y ahora Lara va a entrevistar a Teba de 40 principales a Coruña. Adelante. Bueno, pues nada, Teba, encantada de hablar contigo, nada. Uh-huh. Me gustaría saber... Bueno, pero perdona, presenta un poco a la persona que tienes, ¿entiendes? Tienes que empezar diciendo, buenas tardes, tenemos con nosotros a Teba, la voz de... presenta a vosotros. Claro, bueno, no, pero lo haces todo tú. Bueno, de momento bien, Lara, de momento bien, venga, seguimos, va. Venga, va. Pues tenemos a Teba, de 40 principales... No, no se llama Tere, se llama Teba. Teba, dije Teba. Ah, te entendí, Tere. Teba, Teba. Vale. Nada, Teba, que muy bien, que encantada hablar contigo y nada, me gustaría saber cómo es la jornada laboral en la radio, si es dura. No es dura para nada porque estamos haciendo lo que nos gusta, sobre todo la gente de musicales, que ponemos música, que es lo que más nos gusta. Bueno, ¿os molesta mucho que os pidan algún tipo de música en concreto? Nosotros seguimos nuestra, pues la cadena tiene una serie de normas y normalmente ya nos regimos por lo que quieren los oyentes. Bueno. No se me ocurre nada. Ánimo, Lara, ánimo. Vamos a ver, Lara, vamos a ver. No, venga, no, no se me ocurre nada más. De dos preguntas, claro, no va a ningún lado. O sea, a ver, te vamos a ayudar no un poco, ¿vale? Ser así tan claro. Rápido de no, repente no, decirle, aquí, venga, va. No, no, hay que enfrentarla a la realidad. Tiene que tener desparpajo. Bueno, es así. A ver, Magama, por ejemplo, se me ocurre, para darte una ayudita, un empujoncito. Bueno, dinos, Teba, ¿cuál es el número uno de esta semana? Vale, ¿cuál es el número uno de esta semana? No vale copiar, no vale copiar, Lara. Venga, una por el estilo. Vale, pues ¿cuál es el número 2 de esta semana, Teba? Bueno, no puede ser, si quieres te digo el 1. No tengo preparada aquí, no me sé los 40 de la lista, la tengo que tener delante. El número 1 es Umbrella de Rihanna. Ah, qué buena una está. Una chica muy guapa, ¿ves? Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa canción. El rey de Diana. ¿Nos podrías cantar un poco, Lara? No. No, o sea, no, no, canto mal y estoy afónica. Pero vamos a ver, Lara, te está faltando desparpajo para... A ver. Oye, conste que esto fue todo un poquito encerrona, ¿eh? Que yo no sabía nada. Ya. Pues son cosas de tu madre, ya sabes. Ya lo sé, pero yo no tenía ni idea. Y no sé cantar en inglés. Bueno, pues nada. Bueno, pues oye, es una pena tener aquí a Teba y no saber sacarle un poco de... Exacto, no aprovecharte un poquito más de ella, porque tenías que verla. Bueno, Lara, pues nada, eso es simplemente una prueba para que veas exactamente cómo va a ser... Bueno, Teba, ¿tú cómo la has visto a Lara? Bien, está bien. Muy, muy bien. Uh-huh. Lo único, yo, no. Esto de cantar en inglés tiene que perfeccionarlo, tiene que atreverse. Sí, que sí. Dile algo tú en inglés para que... Sí. Lara, ¿qué tal? Cabardú. Bueno, Lara, una cosa. ¿Qué prefieres, que te pongamos deberes para la semana o tú nos propones cosas? No sé, prefiero que me digáis vosotros, la verdad. Sí. Mm-hmm. Bien, empezamos currando poco. Para la próxima semana, ¿qué tal si te curras una entrevista para Teba? Vale. Vale, pero guay, ¿eh? O sea, vale, vale. Tipo ejercicio de clase, ¿eh? Ok. Vale, pero o sea, una cosa... Oye, pero ya sabes, amena, divertida, dirigida a un público juvenil, alegre, lozano. ¿Eh, tía? Vale. Mola. Vale. Bueno, pues Lara, te vamos a abandonar. Te agradecemos muchísimo nuestra primera presencia con nosotros en el programa Zapping, aquí en Radio Coruña, Cadena SER. Y te esperamos otros viernes. ¿Te parece? Vale. Me parece bien, muchas gracias. Pues te mandamos un beso fuerte, gracias, Lara. Chao. Oye, Teba. Hasta luego, Teba. Lara. No, bueno, hasta ahora que venimos ustedes nosotros. Sí. Oye, yo te preguntaría mil cositas. Claro, pero no tenemos tiempo. Oh, bueno, quizás fuera de micrófono. Quizás, claro. O el viernes que viene también. Oye, ¿alguna vez te han reconocido cuando has llamado por teléfono a alguien y te... Ay, mira, tú no serás de 40, ¿no? No, bueno, no, de decirme... Sí. Bueno, no, de decirle a un amigo mío en plan... bueno, una chica se llama Teba. Voy a decirlo. Venga, va. No la conozco. Tengo una amiga que se llama Teba, sí. Hay una chica que trabaja en Viajes Paco. Un saludo. Se llama Teba. Entonces un amigo mío le dijo, ostras, te llamas Teba, como una amiga mía. Y ella le dijo, yo no conozco a nadie, solo conozco a la locutora de los 40 principales. Entonces le dijo, pues es mi amiga. Coincidencias. ¿Por qué te llamas Teba? Sí. Bueno, ¿tienes santa, Teba? O sea... Bueno, mis padres me engañaron y me dijeron que era el día del rosario, mi santo. O sea, que estás de santo, vamos a mañana, felicidades. Y uno de mis compañeros de 40 principales me lo descubrió, me dijo, Teba, no seas ilusa, no tienes santo, te engañaron. No, Teba, te va a doler. No tienes santo. Nos podemos inventar uno. Claro, pues sí. ¿Pero por qué te llamas Teba? Porque no puede ser que mandéis todo esto. No, hombre. Porque mi padre era muy fan de Juan Pardo. Ya. Anda. Y la hija de Juan Pardo se llama Teba. Vaya. Anda. ¿Vale? Muy bien. No, dile a tu padre que no vale copiar. Sí, exactamente. No, sí, justo. De hecho mi hija se va a llamar Lara y como me va a entrevistar. Ay, Lara. Claro, muy bien. Bueno, ¿y tu hijo Pedrito? Muy bien. Ya me piro, no llama Lara y Pedro. Pues nada, pues oye, que después tenemos ahí el banco de tal. Bueno, un beso muy fuerte, Teba. Muchísimas gracias, te queremos. Gracias, chao. Bueno, pues nada, esta es la sección de Lara. Pero qué riquiña, Teba. Qué riquiña Lara también. Sí, hombre, por supuesto, las dos. Y además las dos están cañón. Bueno, confirmamos que nada, que va a ser, ha sido un poco enterrona, pero Lara, así son las cosas, así es el mundo de la radio en directo. Ay, dile a Lara que nos mande un mensaje para decirnos qué le ha parecido todo. Vale, pues muy bien. 5626 y exponiendo, Lara, cómo te ha parecido tu primera aparición. Muy bien, y hasta aquí, Lara. Yeah. Bueno, con esta sintonía estupenda, que no es una sintonía, que es una musiquita que la estamos poniendo de fondo. Correcto. Llegan los primeros mensajes, son 5626, ZP Espacio, lo que queráis. Y comenzamos leyendo, Churi, desde abajo hacia arriba, como siempre. Va, prueba, y nos manda Tom. Qué mamón. Entonces, de los que mete una cosa en una carpeta y la abre, no, para ver qué está ahí dentro. Esa es mi hermana. La graba, ¿sabes? Copia dentro del ordenador, hace copiar y comprueba a ver qué está. Exactamente. Bueno, vamos a ver, que empezamos con los mensajes que dicen: Boa Raparigo, por supuesto que hay alguien. I love you, un ano más. Siempre Zapi. Muchísimas gracias. Otro mensaje dice: Ven vida, todas y todos, Vico es suyo. Antón, tenemos un negocio pendiente, llamas forever, coyote. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues tenemos otro Anthony que dice: Hola, one more time. Hello, una vez más. Espero que esta temporada sea igual de buena como las anteriores. Pachafrón morrazo. Estupendo, nos llega otro que nos dice: Tranquis, tíos, que el coyote y yo siempre estaremos ahí, aunque se os escuche como el culo. Menos mal que queda este mundo del taxi. ¡Yupi! MP3 más Radio Cassette. Enorme, pues tenemos otro ya que dice: Después de mucho sufrimiento y paciencia, conseguí sintonizaros. Arriba Zapping, aunque sea en AM. Darío. Darío, nuestro fan número uno. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias, suyo. Coyote, todo el mundo que nos escriba, por favor, 5626, ZP Espacio, escribidnos y decidnos qué os pareció la sección de Lara. Y nada, continuamos. Yes. Zapping presenta Grandes personajes de la historia. Yes. Son las 8 y 25 minutos de la tarde. Tenemos una hora menos en Portugal. Y abrimos aquí esta sección nueva en Zapping, en Radio Coruña, en la cadena SER. Lo que estáis escuchando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que desde las 8 estoy escuchando a M. Pues directamente tenemos una sección en la que vamos a presentar. Bueno, Churi se acaba de ir a hacer pis, pero no hay problema. Ya vendrá ahora dentro de nada. Pues grandes personajes de la historia. Por este micro pasarán personas que todos conocemos y que siempre quisimos conocer, preguntarle cosas, no sé, profundizar sobre, a fondo sobre su vida, etcétera. Hoy tenemos a una persona especial, tenemos a una chica que se llama Susana. Susana, de todos conocida por la canción Susana. Susanita tiene un ratón. Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Susana? Bueno, Susana, antes de nada, vamos a ver, Susana, tenemos que decir que Susana, Susanita tiene un ratón chiquitín, de todos conocida de la canción. Bueno, me gustaría que me llamara Susan. Susan. Susan, sí. Susan, bueno, pues que Susanita ya. Claro, pues a eso me refería. Hace 30 años ya que Susanita se hizo famosa, 30 y pico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas cosas? Ya peinamos canas. Creíamos que era importante comenzar con Susana. Susana. Llámeme Susan, por favor. Susan, ¿qué te dedicas en la actualidad, Susan? Bueno, pues en la actualidad estoy al frente de una asociación que se dedica a la recogida y cuidado de ratones que están abandonados, ¿no? La gente, por líneas generales, no suele cuidar a sus ratones, son unos desgraciados. Golpean a los ratones con cosas, con escobas, con cosas, los ponen trampas para que se queden pegados y mueran ahí, de inanición, pegados en papeles. Bien, creo que queda claro. Les dan veneno, la gente es asquerosa, le da veneno a los ratones. Susan, ¿es cierto que fuiste expulsada de la FFF, de sí. Foundation sí, for Home? Sí. Sí, así es. Fui expulsada de la asociación, la CCC. Foundation for Fofo. Foundation. Perdón, soy un poco mal, disculpe. Sí, es Foundation for Fofito. Ah, sí, Foundation for Fofito. Exactamente. Exactamente, justo ganamos el nombre en el juzgado peleando con su padre, precisamente con Fofo, Foundation for Fofito. El que era FPF, Foundation for Fofo, sí. Y nosotros fundamos la Foundation for Fofito. Y en la Foundation for Fofito es en donde antes nos dedicábamos a intentar evitar los plagios que se daban de las canciones de Fofito, como por ejemplo mi barba tiene tres pelos, ah, o la misma, sí, Susanita, la, ¿no?, misma Susanita. También estaba El auto de papá, que era una canción muy buena también, y también otra cosa que también intentaron plagiar alguna vez las personas fue el darle cambia papá. Que al final, sí, ponías una cassette y cuando se acababa la primera cara, ¿no?, salía una locución de una voz de una persona que era, bueno, era mi padre, y mi padre decía, cambia papá, y entonces tú le dabas, sabías que tenías que darle la vuelta a la cassette si no tenía autorreverse, que era una cosa, ajá, que ya era como más moderna. Perfecto, ¿no? Bueno, vamos, sí, a meternos un poquito ya en harina, Susan. Como las parrochas. Como las parrochas. Sí. Susan, porque siempre, a mí me ha intrigado, ¿no?, porque sí, yo quería simplemente, sí, destacar un trocito de la canción, ¿no? Sí, Susanita, sí, tiene un ratón, así un ratón es, chiquitín. Así es, así que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Sí, sí, sí, sí. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susan, cuéntanos lo del chocolate, cuéntanos lo del turrón, lo de las bolitas de anís. Tuve muchos problemas con el chocolate, para dejar el chocolate las pasé canutas. El problema con el chocolate es un chocolate de bomba. Mucha gente que nos escucha tiene problemas con el chocolate. Yo... ¿Perdón, Susan? ¿Oiga? Sí, Susan. Se corta. Susan. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perdón. El chocolate, le hablaba del chocolate, lo más, sí, que lo pasé yo con el chocolate. Oye, por cierto, el turrón sí, que comía era de chocolate también. Así es, sí. Turrón de chocolate con arroz inflado por dentro, crujía mucho, estaba muy crujiente. Hacía crunch. Exactamente, justo. Y es por esto, bueno, realmente la canción estaba dedicada íntegramente a mí. A mí, mis padres de pequeño me llamaban ratón, me decían ratón, ven aquí, y yo iba. Entonces, la canción me la dedicó Fofito cuando me vio. Bueno, me llamaba un ratón porque era pequeña y tenía la espalda cubierta de pelo. Ahora ya no, ¿no? No, ahora también la tengo cubierta. Sí, pero ya no eres pequeña, por lo que veo. No, pequeña tanto no. Tanto chocolate. Este fue el problema. Bueno, te preguntaría sobre tus gustos, pero ya la misma canción lo dice. Le gusta el cine, el, sí, fútbol y el teatro, sí, baila tango y rock and roll. Bueno, ¿qué fue, sí, de esa? ¿Es, sí, cierto que acabaste dando lecciones de bailes de salón? Sí, así es. Lecciones de baile de salón, exactamente. Bueno, yo empecé a actuar después, porque esto lo quise tomar de una manera profesional, ya después del problema con el chocolate. Como bien decía, no dormía cerca del radiador, decía, para perder un poco de peso, para sudar toda aquella cantidad de glucosa que, ajá, me metía yo un poco entre pecho y espalda. Susan, ¿no?, ¿qué hay de esa relación con Antón Pirulero? No vengo aquí a hablar de mi vida privada. Yo he venido aquí solamente para constatar que no estoy muerta, ¿eh? Porque hay mucha gente, pues, que ha pensado que yo he muerto, y yo no he muerto. ¿Susanita? Yo sigo aquí cuidando de los ratones. ¿Susanita? Sí. Susanita, esa voz, sí, esa voz tan, sí, no sé, tan femenina que tienes, sí, no sé, seguramente por el fútbol, a lo mejor, sí, no, bueno, no, o, no, o campeón de ajedrez. No, o, no, se debe un poco a mi problema de sobrepeso. Son 212 kilos los que peso ahora, 212 kilos de mujer de verdad, ¿no?, un poco. Y bueno, este es el problema que tengo ahora, lo que le decía, ¿no? Tuve que dejar el tango y el rock and roll y dedicarme un poco a lo que era la danza del vientre, porque, perfecto, había mucho vientre, ¿no? Usted me daba una palmada en un lado del vientre y la onda circulaba hasta el otro lado del vientre, venía rebotada y así se quedaba un buen rato. Ah, y esto, perfecto, era mi sistema de la danza del vientre. Pues muchísimas gracias, sí, Susana, ha sido un placer. Sí, y ya está, ya se ha acabado la entrevista. Se ha acabado, muchísimas, sí, gracias. Esto me parece una entrevista, esto es una mierda entrevista. Tenemos muchas más secciones. Ha sido la peor entrevista que me han hecho, es la primera que me hace, pero la peor. Tiene, no me que nada, disculpar, sí, tenemos, no, muy poco tiempo. Sí, no, córtele, sí, ya, disculpa, por favor. Bueno, sí, si me hace el favor, córtele. No, gracias. Bueno, pues yo creo que como muestra un botón que encontró Martín debajo de un ratón, o el ratón encontró a Martín en el botón, o no sé cómo es la cosa, pero como primera muestra nos vale para saber qué grandes personajes de la historia pasarán por estos micros de Zapping. Hasta aquí, grandes personajes de la historia. Ain't got no mother. Ain't presenta Corresponsal en España. Ña, Ña, Ña, Ña. Yes. Las 8:34 minutos, cruzamos la frontera, pasamos Pedrafita y nos acercamos hasta España, desde donde tenemos a nuestro corresponsal, Juanjo. Buenas noches. Buenas noches. Yo siento empezar así, pero no me gusta la cortinilla, ¿eh? No te gusta. No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que corresponsal itinerante, os falta eso, me la cambiáis, por favor. Ah, perdón. Qué bueno. Corresponsal itinerante en España. Exactamente. Porque yo no voy a estar solo en España, voy a moverme por España. Muy bien. ¿Me explico? Muy bien. Bien. Itinere estarás. Itinere, sí, señor. Bueno, pues Juanjo es una persona que efectivamente nos traerá... Es un poco el España directo, pero lo que es un poco todo en uno. Y sin tirantes. All together. Sí. Bueno, sí. Juanjo, cuéntenos un poquito qué nos traes hoy. Sí, pero me vais a cambiar la cortinilla, ¿no? Te la cambiamos fijo, no te preocupes. Vale, no, es que yo no puedo seguir tranquilo, ¿sabes? Sí. O sea, me gusta estar tranquilo y eso. Pero ¿quieres que empecemos otra vez, Juanjo? ¿Prefieres que te llamemos JJ? JJ Calvorota. JJ. Adelante, vamos a cambiar, venga, adelante, vamos. Venga. Zapping presenta Corresponsal itinerante en España. Ña, Ña, Ña. Yes. Wow, mucho mejor, muchísimo mejor. Entró mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Entonces, ahora te cuento. Destino prioritario, obviamente, estando en España, ¿por dónde voy a empezar? Guadalajara. Estuve en Guadalajara. Claro. Estuve en un pueblo de Guadalajara. Tampoco me pidas una capital ya para empezar. Es que me estás pidiendo un montón para empezar, ¿eh? Sí. Guadalajara, qué bonito. Se notan todavía los vestigios mozárabes de Guadalajara. Bueno, o sea, por donde yo estuve no tanto, pero sí, lo, claro. Tiene que haberlo. No hay ningún bar restaurado, Churi. No, es que yo estuve, vamos a ver, en un pantano. ¡Ay, qué bonito, un pantano! Un pantano, ¿pero de aquellos de Franco que inauguraba? Sí, sí, no de esos de la cosa del pantano, de así yo, es que siempre que me imaginé un pantano, me imaginaba así aguas pantanosas, un bicho así, árboles que caen, no, es como un río, así ancho, con barcos. No, pero no estoy decepcionado, ¿eh? O sea, fui y había barcos y tal, me gustó mucho ese ambiente mariñero de Guadalajara, talleres, astilleros, barcos, y hablan con el argot, oye, me voy a tirar un muerto, tal, levántame esa boya, pásame la botavara, etcétera. Yo estoy en Guadalajara, sí, estás en Guadalajara, y tal, bueno, bien, y nada, ahí estuve y tal, pero bueno, nada, lo mejor fue luego del pantano, que estaba con mi tío, porque tenía que ayudarle, tiene un barco en el pantano, mi tío, un saludo a mi tío, ¿puedo saludar a mi tío? Bueno, adelante, por supuesto, adelante. Se debe. Un saludo, tío. Bueno, entonces fuimos a un bar luego, a la caña correspondiente y tal. Ajá. Este bar la fue caña que también es argot de allí. Mariñeiro. La caña, y yo, perdona, mira, es que no soy de allí, ¿me puedes hablar? Una cerveza de presión, por favor. Voto a Bríos, claro, por supuesto. Bien, el caso es que llegamos al bar, y también muy peculiar el bar de aquí, de este pueblo, porque yo entré normal y le dije hola, buenas noches al camarero, y me dijo buenas noches, y le dije, mira, ¿nos puedes poner dos cañas y dos bocadillos de jamón? Y el tipo me respondió, sí, ¿qué queréis primero? Y yo, no, es broma, esto es verdad. Y entonces yo, claro, me giré y miré a mi tío como un poquito de ayúdame, que no soy de aquí, no sabía que esto en Guadalajara pasaba. No, ¿Lo miraste o fue mirada con codazo? No, porque estaba lejos. Pero fue una mirada como ayúdame. Ven, tío, ven. Y entonces yo le dije, bueno, ¿nos puedes poner todo a la vez? Y él me dijo, ¿qué quieres primero? Y yo le dije, pues me vas a poner la caña. Y entonces me puso la caña primero. Y una hora después el bocadillo fue cuando comprendí la pregunta. Ah, bien. Bueno, qué momento de tensión. Me imagino esa mirada, ese cruce de miradas entre el camarero, tú y tu tío, tú, sí. El camarero y o de sea, nuevo tu tío y tú. Claro, contado se hace más largo. Pero claro. fue bastante tenso, sí. Bueno, tenemos que decir que todo esto que estáis escuchando es cierto 100%. Sí. Bueno, o sea, me ves con la capacidad de inventarme eso. No, es una historia verídica. Bueno, totalmente, exactamente. O sea, yo, vamos a ver, también quiero que quede claro a partir de ahora, yo lo que cuento son vivencias, casos reales. Ajá. Todo. Dios mío, Dios mío. ¿Qué más te pudo haber pasado en Guadalajara? Porque ya después de eso yo cojo y me piro. Sí, yo es lo que iba a hacer después de comerme el bocadillo. Pero después de comerme el bocadillo o antes de la caña. Entró otro tipo. y el tipo me dijo de dónde era, de Coruña, y fue cuando me dijo que él era muy... Ah, el fútbol, empezamos a hablar de fútbol, y me dijo, yo soy muy amigo de un gran madridista. Y yo le dije, ah, sí, ¿de quién? Y me dijo, yo soy muy amigo de Ochaíta, me dijo. ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, Ochaíta, para que no lo sepa, es el jefe, el dueño, digamos, de los Ultrasur. El dueño, sí, es el que los lleva, sí, en grupo y, y tal. Y le dije, anda, Ochaíta, que me dijo, un gran chaval fuera del campo, añadió. Donde sí. Dentro es un gran hijo de la mala madre. Lo típico que sale después en Telecinco, a 10 personas. No, era un buen chaval. No, no, las mató dentro del campo. Yo le dije, no tuve el placer de coincidir con él fuera del campo. Entonces fue cuando empezó ya un tema espinoso, porque ellos me sacaron que si postales de Ochaíta, que se las había mandado de todas partes del mundo, que si no sé qué. Bueno, el tema es que se empezó a espinear el asunto porque ellos me empezaron a hablar de política. ¿Hola? Sí. No, es que al decir política nos callamos. Claro. Pensé que no me estabais escuchando. Sí, es que claro, te puedes hablar con de política. Claro, y vamos a empezar de política. Y yo dije, de política, no sé. Y ellos me dijeron, porque tú, vamos a ver, ¿tú qué te sientes? Porque para ti, ¿qué es España? Me dijeron. No, esto es verídico, ¿eh? España eres España. Tú, clavando pues... mi pupila azul. Y yo fue cuando, ¿sabes? Con el bocadillo, la caña, la Guadalajara y tal, dije, no. La botavara, el muerto, el cabo. ¿Para ti qué es España? Y añadió el camarero, estaban muy bien sincronizados, españolamente estaban muy bien sincronizados, porque dijo el tipo, porque para mí, a nosotros cuando éramos pequeños, para nosotros España era una e indivisible, y a vosotros que os enseñan, así con la mirada. ¿Eh? ¿Así? Yo, ¿así como esa mirada? Sí, a vosotros que os enseñan. A ver, ¿con esa mirada? Con esta, no, a vosotros que os enseñan. ¡Ostras! Hijo de puta. Yo le dije, no, bueno, ahora ya no hay esa asignatura. Ya no nos viene, como España ya no nos viene nada. Ya, España lo quitaron. Ya lo quitaron, ya no. Y nada, le expliqué que para mí España era un conjunto de realidades nacionales. ¿Qué le voy a decir? Muy bien. Lo clásico que sale en la tele, ¿no? Muy bien. Muy a mí bien. Me dijo mi tío, mira, si algún... me dijo un día mi madre, cuando yo era bastante joven, me dijo, mira, si algún día te encuentras en Guadalajara, en un pueblo, y te ponen contra la espalda y la pared y te dicen ¿qué es España? Tú di que es un conjunto de redes nacionales, y ahí fue cuando lo dije, me evoqué esta lección inolvidable de mi madre y lo dije. Perfecto. Y después fue cuando me dijo, pero vamos a ver, chaval, ¿a ti te van bien las cosas? Y yo le dije, bueno, pues, pero esto es verdad, ¿eh? Pero es que esto es verdad, más allá de todo. Y le dije, pues sí, hombre, mal no me van. Y dice, ¿te van bien como gallego o como español? ¡Joder! Aparte, los tíos no son tontos, vaya preguntas, claro, ¿eh? Sí, sí. No eran los típicos fachos. No, el tío me hacía pensar, el cabrón, sí, ¿eh? Ya te digo. Nada, y era, al final le dije, no, me va bien. No me sé, va bien, tal. De hecho, estoy de corresponsal en España. O sea, que estupendamente. Y bueno, poco más, ¿eh? Bueno, Juanjo, pues, Guadalajara, ¿eh? Pues, oye, que yo creo que para una piedra de toque nos vale bien, tío. O sea, sí, mola sí. Guadalajara, recomendarías Guadalajara, ¿no? Bueno, eso por descontado. Vamos a ver, Guadalajara es un sitio inevitable, es un sitio prioritario. Pero además yo puedo dar un empujón más a Guadalajara y Guadalajara es un sitio, vamos, es precioso, lleno de... De pantanos. De calles. De casas. No muchas. Pues Juanjo, nada, desplázate a otro lugar, nos cuentas el viernes que viene, ya te estamos en contacto y ya nos irás contando, ¿eh? Sí, sí, como soy itinerante, pues el próximo viernes me iré a otro sitio a ver tal y ya, boom. Y ya nos cuentas, perfecto. Pues Juanjo, tío, un abrazo enorme y que siga usted, que usted le vaya bien por España. Claro que sí. ¡Hala, besos! ¡Abrazo, chao! Bueno, pues, perdón, este era Juanjo, nuestro corresponsal. Qué grande. No, realmente no es muy grande, pero... No, pero bueno, que me ha parecido genial. Sí, eso de que nos haya descubierto una realidad que se da en España y es que también utiliza en el interior la palabra botavara. Sí, es increíble. Es increíble. Hasta aquí, por corresponsal Dios. Itinerante en España. Ña. Tenemos uno que nos dice se me olvidaba felicitar a Churi por su nuevo negocio, a Lara, y decir que mañana empieza la temporada Eurovisiva en Islandia. Pacha, bueno, pues le queremos, es verdad, vamos a mandar la cuña, que ya me encargué yo de mandarla en otro programa. Y es que Churi tiene un bar al que todos tenemos que ir, todos, en la calle del tren, que haciendo esquina con el campo de artillería, se llama la salida de juegos, y estamos allí siempre tirados con una garimba en la mano. ¡Uy, mi vieja! Más mensajes, Churi. Bienvenidos de nuevo, chicos. Os tengo que oír en el despertador sentada en la cama. Esto sí es una seguidora. Felicidades a mi hermana, Viquiños Ari. Viquiños Ari, pues un bico para note. Ari, otro para tu claro hermana sí. Y para tu otro hermana. Necesitamos más mensajes en el 5626 ZP espacio. Y lo que queráis, porque nos piramos. Venga. Presenta Freaky Funk. Yes. Freaky Funk. Freaky Funk. Freaky Funk. Las 8:44. 8:44. También aquí en Coruña. Estoy apuntando, estoy en multitarea. No me da tiempo a hacerlo toda la vez. Bueno, pues abrimos esta nueva sección. Y ahora sí, abrimos los teléfonos 981-22-22-98 para que alguien como tú que nos escuchas, parezco José Ramón de la Morena. Como tú, que estás escuchándonos. Ahí. No, ahí al lado, no. Pues que nos llaméis. Porque, ¿de qué trata esta sección? Claro, hombre, si no explicas para qué me iban a llamar, ¿entiendes? ¿De qué trata esta sección? Pues muy sencillo, chicos. ¿Cuántas veces no hemos pensado, a mí me gustaría mogollón hablar con determinado personaje que a vosotros, a nosotros, a cualquiera, le puede llamar la atención? Como, por ejemplo, imagínate, Pérez. ¡Ay, qué ganas tendría yo de hablar alguna vez con Pérez! Pues lo que puedes hacer es llamarnos a nosotros y decirnos, chicos, pierdo las bragas por hablar con Pérez. Y nosotros os ponemos en contacto con Pérez. De ahí el nombre, Freaky Fan, Fan Freaky. Es decir, nosotros os ponemos en contacto con vuestros ídolos de toda la vida, alguien que yo quiero hablar con Pedro Marín. Bueno, pues llamas aquí, nosotros ponemos en contacto. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, ¿quién eres? Manuela. Hola, Manuela. Mira como la canción de Julius. ¿No querrás hablar con Julius? No. Manuela, vamos a ver, tú eres fan de alguien por lo que vemos, ¿no? Sí, esta es mi sección favorita ya. Ya, directamente. Mi sección favorita porque ¿sí? Yo soy súper friki. Ajá, ¿sí? ¿Y con quién quieres que te pongamos en contacto, por favor, que nos vamos a morir? Ay, a mí me encantaría hablar con Paquirrín. ¿Pero qué dices? ¡Paquirrín! Me encanta. ¡No te lo vas a creer! ¡Adoramos a Paquirrín! ¡Ay, qué bien! Paquirrín, para nosotros, y lo reconocemos, es un yo confieso también, nos cae muy bien. Ay, yo desde que lo vi salir del Supercolores, ya mi vida cambió radicalmente. ¿Ves? Sí. Único. Es que, parece que es muy enrollado, ¿verdad? Simpático sí, pues y... Sí, lo único que fue el Real Madrid, pero bueno. Bueno, pues lo metieron porque el pobre chaval no sabía ni lo que era Real Madrid. Claro. Bueno, oye, pues la semana que viene, o sea, vamos a intentar a empezar a mover hilos para que tú lo bailes son para que bueno, porque puede haber gente también que llame ahora y pida otra cosa, y si es más fácil, no, o sea, no más fácil, pero tú estás la primera en la lista, bueno, ¿vale? Pero si vemos que tenemos algún tipo de no, tú la primera en la lista, pero si vemos que tenemos algún tipo de problema, pues tendremos que pasar a la siguiente y dejarte a ti para segunda, ¿eh? Pero te metemos con Paquirrín en directo, te lo digo yo, como Churi me llamo. Mira, él es encantador y se atiende y seguro que se... Pues seguro que sí, porque la verdad es que es un chaval bien majo, ¿eh? Bueno, Manuela, pues lo apuntamos para la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Un beso fuerte. 981-22-22-98. 981-22-22-98. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola. Soy Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Desde dónde nos llamas, Luis? Que ahora llegamos mogollón de lejos y a lo mejor estás en Caracas. Pues mira, no, más cerca, desde la Ferrolanada. ¡Hombre! Ferrol, ciudad que me vio nacer bajo un ardiente sol. ¡Qué bonito! Ya tan pobre. Sí, señor. Bueno, Luis, ¿con quién quieres que te pongamos en contacto? Bueno, os voy a complicar un poco la existencia. A ver. Hombre, no nos digas a nadie muerto que tampoco es cuestión de hacer ouija, ¿eh? Paquirrín es mi fácil, mira. Paquirrín es fácil. Si soy capaz, mira. No sé si os acordáis de esta tipa que era la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Milar Manjón. Milar Manjón. No, de 11S, perdón, de 11S en Nueva York. Ay, la que... Pero está en la cárcel, hombre, que la acaban de detener. Eso. Bueno, pues... Mira, pues yo tengo un personaje que tiene mucho que ver con ella, que es el hombre este que era de la Asociación de Víctimas de Mauthausen, que también se hizo pasar ahí por... Y resulta que al final el hombre era carpintero, ni siquiera había estado en ese campo de concentración. ¡Qué trolero! Cierta verosimilitud. Sí. Bueno, pero ¿y cómo se llama? Porque si no, vamos mal. Claro, danos alguna pista, macho, porque Mannhausen no sabemos ni cómo se escribe. Sí, el hombre, sí, el hombre resulta que ponía parcialos en Alemania, que nunca estuviera allí. No me acuerdo del nombre. ¡Ay! Bueno, pues lo investigaremos entonces, Luis. Bueno, pues vale, pero oye, pero prepárate para hablar con él, ¿eh? Prepara tú la entrevista también. Por supuesto. ¿Cómo perfecto. No, ¿cómo no? Venga, Luis, gracias, un abrazo fuerte. Venga, gracias, chao. Bueno, pues se reía. Vamos muy mal de tiempo, nos queda muchísimo programa por delante. Hasta aquí llegó. Bueno, ya sabéis, si vosotros podéis pedirlo a través de internet también, en el Friki Fan. Zapping, www.radiocoruna.es. Y hasta aquí llegó, efectivamente, Friki Fan. Yes. Presenta Reportera de Calle. Yes. Tú, aunque me ahogue en mi propia sangre, vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía. Son las 8 y 50 minutos, hora menos en Portugal. Tenemos con nosotros a Fernanda. Buenas noches. Buenas noches, a buenas horas, que ya perdí a todo el mundo. Ay, bueno, que tenías una cola enorme de gente ahí para entrevistar. No, no, si estas horas nadie haciendo botellón. Ah, bueno, es que vamos a ver, claro, tenemos a Fernanda, vamos a explicar, vamos por partes. Ay, ay. Fernanda, este año cambia, ¿verdad, Churi? Claro que cambia, y no es que mude de piel como los lagartos. Es que también. Sino que Fernanda lo que va a hacer hoy, o sea, a partir de ahora, va a ser una cosa nueva, y es que se va a meter directamente, va a dejar el mundo del análisis social para meterse directamente en el mundo del reportero de calle. La Mercedes Milá de Zappi. ¡Correcto! Exactamente. De Diario de Fernanda. Exactamente, viste que el otro día casi se debo afectada con la gente de la calle. Bueno, pues esta lo va a hacer en directo aquí en la radio. Fernanda, vas a estar todos los viernes, después de enchufarnos a tu hija, que manda, carallo. Sí. Fernanda, ¿dónde estás hoy? ¿Estás metida dentro de...? Estoy en María Pita, porque los están persiguiendo, los del botellón. Entonces andan cambiando de sitio y no los he localizado. Pero vamos a ver, ¿fuiste a la Plaza del Humor? Sí, pero nada, no había empezado porque ayer les fueron encima la policía. Ya. Sí. Total, que hoy querías hacer un reportaje sobre el botellón. Sí, pero tengo aquí unos chavalitos que hacen botellón. ¿Sí? Y me van a dar su opinión. ¿Están haciendo botellón ahora mismo en estos momentos? No están haciendo botellón, están en previo botellón. Muy bien. Pre-botellón, muy bien. Sí, o sea, no tienen botellas, todavía. Están rellenando el líquido. Yo no sé si lo van a hacer hoy. Les voy a preguntar ahora. Adelante, Fernanda, con tus preguntas. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿vas a hacer botellón hoy? Pues hoy igual no, pero mañana igual sí. Claro, es que hoy creo que no es buen día de botellón, creo que es jueves y sábados. Por mi hijo tengo entendido que es así, ¿eh? Claro, sí, los viernes se descansa más. Claro. ¿Ves? Igual ya, ya me lo habían comentado ¿Qué, a mí. ¿Qué ocurre en los botellones? Cuéntanos un poco, vamos a introducirnos dentro del botellón. Pues nada, es así, acercarse a los amigos un poco más, que... No sé, ir de bares, acercarse a los amigos arrimando cebolleta o no. De todo. Enorme. Pero ¿por qué haces botellón y no te vas, por ejemplo, al Priorato, que están todavía los vinos a 0,10 o así? Pues también, me lo pienso. Claro, claro. Oye, que digo, igual yo, vas, ¿no? Digo yo, ¿qué alternativas al botellón pondrías tú, como botellonero que eres, para que el botellón no afectara a los vecinos y de esta manera no protestaran y todos fuerais felices? No, eso sí que no me parece bien. Se intenta controlar así lo más posible, pero eso sí que no me parece bien, que los destrozos y todo eso... Claro, claro. ¿Desmadra mucho la gente en el botellón? Sí, demasiado. ¿Hace pis en sitios donde no deberían? En todos sitios. Rompen vasos contra las ventanas. De todo. Dios mío. Fernanda, pregúntale tú más, hombre, que estás de reportera de calle. Claro, yo te voy a explicar. Cuando yo era joven, tenía 13, 14 años, sí. Tus padres, bueno, tu padre igual no, pero los padres así de vuestra generación, íbamos a beber al Priorato y los vinos. Y vivía Franco y nos vendían por 5 pesetas los Riveros y los... Riveros. Ay, carajo, ir al barito. Los Prioratos y todo eso. Claro, nos salía muy barato y bebíamos de puta madre. Y estábamos dentro de los sitios y salíamos con unos cagallones impresionantes. Fernanda, pero, por favor, que seas de reporte de calle. Un poco el vocabulario, cuídalo bueno, un poco, vale, hombre. Bueno, salíamos colocadillos. Y entonces podíamos mear mejor, en los váteres de los locales, pues nos caían los porrones, nos echaban la bronca. Bueno, a veces nos echaban de los chiringuitos también. Pero era un poco diferente. Pero claro, claro. Estos chavales lo tienen un poco más crudo. Claro. La verdad sigue, es que... Sigue a preguntarle. Estos chavales tienen muy buena pinta. Dejamos el momento de tienen muy buena pinta, pero vamos sí, a ver. Sí, no, tienen pinta de ser buenos chavales. O sea que en el botellón hay de todo. Que eso claro. Es algo que hay que tener en cuenta, porque la gente mezcla todo. Y hay kinkis y los hay que no son kinkis. Ya. Porque tú estás estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Sí. ¿Qué estás estudiando? Segundo bachillerato. ¿Ves? Ese chaval va para carrera. ¿Qué carrera quieres hacer? No, tengo pensado. Bueno, pero ese chaval va para carrera. Te digo yo, porque ¿cuántos años tienes? Si se puede saber. 17. Coño, es menor, esto no podíamos estarlo haciendo, creo. No sé, no, a partir de 16 ya se puede tengo beber. 19. Tiene 19. Bien. No, tiene 19. No, sí que podíamos. Tiene 19. No, en serio, tengo 19. Tiene 19, o sea, está en segundo de bachillerato y va a hacer carrera. Y aquí tiene otro amigo que también se está escalando de risa. Sí. Adelante con el amigo. Adelante con el amigo. Ponte, el botellero número 2. Pinganillo, ponte. A ver, ¿qué opinas tú, venga, del botellón? Pues, no sé. Está bien. Este tiene voz de mayor. Es una alternativa buena. ¿Pero qué pregunta es esa, Fernanda? Es una forma que han decidido los jóvenes para divertirse. Ay, caray, sí. Es una tertulia en toda regla. ¿Eres del PP? No, eso nunca. Bueno, pero sigue contándonos. ¿Te parece una alternativa necesaria para la juventud en este momento? No, yo creo que... Se pasan demasiado. Se pasan, claro, tú sí. ¿no? ¿Tú no has estado nunca en un botellón? Yo sí, pero... ¿Y entonces qué piensas tú? ¿Cómo debe de ser? Háblanos del botellón perfecto. ¿Cómo debe de ser un botellón perfecto para ti? ¡Canalla! Pues sin demasiadas masas de gente. Y yo cuando lo hago nos vamos solos por ahí, pero... Pero si no te acuerdas, hombre. Bueno. A ver, vosotros, por ejemplo, ¿dónde practicáis botellón? Nosotros, por ejemplo, cuando lo hacemos, vamos a Maestranza. Oye, una cosa, la Plaza de Azcárraga es muy bonito, pero la Maestranza tiene mejores vistas, ¿eh? Sí, señor. Digo yo, ¿qué hacéis vosotros después con toda la botellería y papelería que deja la mayoría de la gente abandonada en la calle y que vuestros barrenderos tienen que limpiar todos los días? La que dejan los demás. No, la vuestra. Nosotros la solemos recoger. Hombre, es que vamos a ver, si es fácil, si te puedes ir de botellón, pero coño, recoge, que tampoco cuesta tanto, macho, que hay papeleras. Claro. Por eso claro. Ya te digo que la recogemos. Sí, señor. ¿Y qué hacéis después con ella? ¿Qué hacemos? A patadas, por la calle Real. No. Vale, no sé yo. Nosotros somos muy honrados. Estudiamos. No, mola. Sí. Bueno, ¿cómo os llamáis, chicos? Pues yo me llamo Juan. ¿Y tu compi? El otro. Sí. Fran. Oye, Juan y Fran, ¿conocíais el programa Zapping? ¿Cómo? ¿Conocíais el programa Zapping? No, porque estabais de botellón, claro. No. Claro, pues a ver si anda escucháis que, Zapping anda que... los viernes de 8 a 9 en la cadena SER, en Radio Coruña. Bueno. ¿Queréis aprovechar para mandar un saludo? No, que va, no... Venga, coño, manda un saludo, hombre. ¿Qué estás? A la periquita, hombre, que te estará escuchando, la periquita. Un saludo a mi amigo Santi. Uy, marigón. Enorme, tío. Bueno, Frank y Juan, ¿quieres saludar, Frank? quiero saludar. Venga, adelante con el saludo de Frank. Saluda a mi amigo Juan. No, el que acaba de hablar. Otro amigo que tengo por ahí. Enorme, bueno. ¿Quieres saludar vosotras? No, no, yo no. Ahí está, están las novias también. Sí, sí, sí. Poneros a las novias, ponernos. Vale, vamos. Venga. A ver, venga. A ver, tenemos a las novias del botellón. Habla por aquí. A ver, chicas. Chicas, chicas. Venga, hombre, periquitas. Pregúntales, normal. Yo quiero saludar a mi profesor de física, Antonio Grueiro, y ya está. ¿A qué colegio vas? ¿A qué instituto vas? Saludan a sus profesores. ¿Qué día es? ¿Qué día es, niños? ¿Quién lo quiere escuchar? Vamos a ver, está en el 1080 de la onda media. En el 1080 de la onda y lo pueden escuchar a partir de dentro de una hora por internet. Dentro de una hora por internet. En nuestra página web, radiocoruna.es. La cadena SER. En radiocoruna.es, en la sección Radio de Zapping. Radiocoruna.es. En la sección de Zapping. Bueno, de Zapping. Ya tenemos aquí unos cuantos chavalitos que ya se enteraron, es de la historia. Muy bien, Fernanda, qué grande, Fernanda. Estupenda tu primera salida, metiéndote de lleno la problemática coruñesa. Caramba. Esa problemática social del botellón que día a día nos machaca el cerebro con las noticias de la radio. Un lote. Fernanda, muchas gracias, reportera de Calle Nueva de este año. Te mandamos un beso enorme. Un besazo. Y a todos nosotros también les mandamos un beso enorme. Tenemos otro mensaje de última hora que nos dice: hola, hermosísima pareja. Todo era Rosa y Olivia Bernal cuando estabais fácilmente en todos en la FM. Cuando os pille será con más ganas. Beso de la lisiada esquiadora desde hace 3 años. Pues un beso para ti, para todos vosotros que habéis participado. Nos vemos el viernes a partir de las 8 aquí en el 1080 de la M, Radio Coruna, Cadena SER. Un beso y decimos hasta el viernes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En la cadena SER, hora 25.